Y uno de los sectores que más ha sido golpeado por las políticas que se aplican desde diciembre de 2015 es el de los trabajadores y trabajadoras de prensa. Se estima que alrededor de 3.000 puestos de trabajo se han perdido en este periodo en todo el país. El último conflicto es el posible cierre de la agencia Diarios y Noticias, conocida como la agencia DIN. Hoy va a haber una movida frente al Congreso Nacional. Se va a presentar un proyecto de ley para que se declare la emergencia en los medios de comunicación y se frene esta ola de despidos y de cierres. Para hablar del tema, estamos en contacto telefónico con Agustín Lecky, secretario de Organización del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREBA. Hola Agustín, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo están, compañeros y compañeras? Agustín, es así, la situación es más que complicada en el sector de prensa, no solo en la ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, sino en todo el país. Sí, en todo el país. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires, al 8 de junio, por ejemplo, habíamos contado fehacientemente 1.381 puestos de trabajo se habían perdido. Eso se fue agravando notablemente, tuvieron los despidos en Editorial Atlántida con posterioridad al cierre de la revista 23 y ahora el inminente cierre de la agencia de noticias DIN, que se concretaría el 23 en la asamblea de accionistas que se va a realizar en ADEPA, que nosotros estamos rechazando obviamente y exigiendo que en todo caso si terminan de definir el cierre de la agencia se reubique a los compañeros en otros medios que podrían ser tranquilamente Clarín, La Nación, en donde que son de los mismos accionistas, son los medios públicos. Uh-huh. Agustín, ¿la agencia DIN es de Clarín y La Nación? Mayoritariamente, sí, no solamente, pero sí. Uh-huh. Y bueno, es una agencia con 35 años de trayectoria, son 96 compañeros los que se quedan en la calle. A eso se suman la situación de una quiebra fraudulenta de Radio Rivadavia, el conflicto que atravesamos desde hace meses ya en el grupo Indalo y que este mes tomó más repercusión porque ya no solo fue contra los compañeros de ámbito financiero, ámbito.com, Minuto Uno y Diario Registrado, sino también contra C5N y las radios, lo que le dio más visibilidad pública. El conflicto de Radio del Plata y 360... De la empresa de electroingeniería, que ya lleva también meses, en una situación muy angustiante para los compañeros que están defendiendo la programación y su puesto de trabajo. Y bueno, nosotros caracterizamos este momento como el peor de la vuelta a la democracia en materia de medios de comunicación, con el agravante de que esto repercute también en la calidad institucional del país y de la democracia argentina, porque hay menos voces, menos medios de comunicación, un achicamiento total del mapa de medios, con lo cual uno termina concluyendo que es una política artera que cuenta con la complicidad del Estado, del gobierno, porque por lo menos no hacen nada para modificarlo. ¿Ustedes piensan que esta situación le conviene a los objetivos del gobierno? Nosotros no lo dijimos en un primer momento porque la verdad que obviamente uno discute con una patronal y exige al Ministerio de Trabajo, a la Secretaría de Comunicación Pública, al Sistema Nacional de Medios Públicos, a los distintos entes del Estado que intervengan. Ahora, cuando vos ves que en uno y en otro conflicto no intervienen y que lo único que hacen es una no respuesta que en los hechos termina beneficiando claramente siempre a los empresarios, y bueno, obviamente que ya empezás a notar que hay algo atrás de eso. Y si paralelamente se está discutiendo la reforma previsional, la reforma laboral y todo lo que ya conocemos, bueno, es evidente que el achicamiento de voces, que haya menos trabajadores y trabajadoras de prensa críticos en los medios de comunicación, es funcional a un proyecto de país con el que nosotros no estamos de acuerdo y que además lesiona gravemente el funcionamiento de una sociedad democrática. Uh-huh. Y los valores que incluso este mismo gobierno planteó defender. Agustín, hoy van a hacer una movida ahí en el Congreso, van a presentar un proyecto de ley. ¿En qué consiste? El proyecto de ley lo que plantea es la emergencia laboral en los medios de comunicación, que cesen los despidos y las pérdidas de puestos de trabajo al menos por 360 días. La vamos a estar presentando en la Comisión por la Libertad de Expresión que se reúne hoy a las 15 horas en el anexo del Congreso y la Comisión de Comunicaciones e Informática. Previo a eso vamos a estar realizando una radio abierta frente al Congreso de la Nación, porque además creemos que es uno de los lugares en donde se tiene que instalar este debate sobre los medios de comunicación, sobre la necesidad de la pluralidad de voces, y la discusión de la libertad de expresión, que nosotros la vemos íntimamente relacionada con la estabilidad laboral, por ejemplo, en los medios de comunicación. Es muy difícil discutir la posibilidad de libertad de expresión si vos estás todo el tiempo con la soga al cuello y con la amenaza de perder tu trabajo. Es imposible, en esos términos, discutir la libertad de expresión. Y además, este mediodía va a primera hora de la tarde, la Asociación de Reporteros Gráficos, ARGRA, convoca también a un fotazo frente al Congreso. Así que las tres actividades van a confluir en la misma jornada. Muy bien, Agustín. Bueno, te agradecemos el contacto y estamos a disposición de ustedes. Nuestra solidaridad, obviamente, como red de radios comunitarias a nivel nacional. Muchísimas gracias, compañeros. Un fuerte abrazo. Hablamos con Agustín Lecky, él es secretario de organización del Sindicato de Prensa de Buenos Aires.